pensaba que tan solo era mentira, cuando la gente me hablaba mal de ti, y de pronto recibí yo tu noticia. Te casabas y no querías saber más de mí. Revisé la fecha exacta de tu carta. Un mes antes la escribiste para mí. Me enteraste de una cosa que me hizo vivir. Pues un hijo mío esperabas, pronto iba a venir. Elijo aquel.